Radio Ubrique. Deporte. 6:21 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en el 97.6 de la frecuencia modulada, donde pueden sintonizar esta emisora municipal Radio Brique, que a partir de ahora y durante toda esta semana, de 6:15 a 7:15, vamos a estar acompañándoos con toda la actualidad deportiva. ¿Qué pasa hoy? Por el resumen de la jornada, el repaso a la jornada futbolística que nos dejaba la primera victoria en su estreno en casa del Ubrique Unión Deportiva Senior. Victoria por la mínima, 1-0 y de penalti, pero victoria que sirve para que el conjunto de Mario Casillas sume 3 puntos más y se coloque en la 7ª posición de la clasificación. 2 jornadas, un empate y un empate fuera, una victoria en casa no está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta pues que se temía algo más o se esperaba algo más del filial del San Fernando, que goleaba en la primera jornada liguera, pero que no dio tampoco una impresión de ser un equipo aspirante al ascenso en su visita a Ubrique. Un partido el que disputaron Ubrique Unión Deportiva y San Fernando Club Deportivo B, en el que precisamente no destacó por las ocasiones de gol, muy pocas por parte de ambos conjuntos, más preocupado por defender que por atacar, y en donde, aunque el Ubrique Unión Deportiva le puso un poquillo más de mordiente, más intención de llevarse los 3 puntos, la verdad que no dejó un partido muy muy atractivo, de esos que le gusta al público, porque para que eso ocurra tienen que haber muchas ocasiones de gol y ser más entretenido de lo que fue ayer. Muy emocionante, eso sí, a emoción hasta el final, pero ya decimos, no se vio un buen partido en Ubrique. A pesar de todo eso, tenemos que decir que el conjunto ubriqueño sumó esos 3 puntos, que era lo importante en estos primeros compases de la liga, mientras se va afinando, mientras el equipo va cogiendo ese rodaje de la competición. Lo importante es ir sumando, y eso fue lo que se cumplió. Por lo tanto, se puede estar satisfecho con esa victoria en el día de ayer. Además, también tenemos que hablar de el resto de conjuntos están en la familia de la Unión Deportiva. Por ejemplo, el juvenil conseguía la segunda victoria consecutiva, por lo tanto consigue mantener ese liderato del grupo 2 de la segunda provincial. En esta ocasión ganó por 0-3 en Jerez al distrito La Granja. También ganó en su estreno el Ubrique Unión Deportiva Infantil 1-3 al San Benito. Caía de nuevo el Alevín por 3-6 en casa ante el Flamenco, y después de llegar al descanso con una ventaja de 3-0, inexplicable cómo se le fue ese partido al Ubrique Unión Deportiva. Y por su parte, el Benjamín, que vencía, protagonizaba la goleada del fin de semana, 11-0 al Flamenco, y protagoniza un inicio liguero totalmente contrario, totalmente opuesto al de la pasada temporada, en la que al equipo le costó bastante conseguir las victorias. Sufrió mucho, pero ya decíamos entonces que ese sufrimiento no iba a ser en balde y que sin duda los frutos de aquella experiencia se iban a recoger esta temporada, y de hecho ya lo podemos ver: 2 partidos, 2 victorias, y el conjunto Benjamín, que se sitúa en la parte alta de la tabla. Y también se estrenó el pre-Benjamín con derrota en casa ante el Jerez Alternativa por 2-10. Por otro lado, tenemos que recordar que este fin de semana se disputaba la 17ª edición del Rally Sierra de Cádiz, en el que José Antonio Aznar y su Porsche 911 GT3 se llevaba la victoria final, por delante de Paco Jiménez con su Subaru Impreza y el jerezano Alberto García con su Renault Clio, y con el cual completó una más que destacada actuación, llevándose hasta algún que otro scratch, como por ejemplo el de los tramos de Ubrique. El mejor de los nuestros, David Suárez, acompañado por José Gutiérrez, que lograba la 6ª posición del scratch del final, y la 21ª posición también de Antonio Suárez Carrasco, de su hermano, junto a Jaime Mariscal, que con el que conseguía también la 3ª posición

Pero vamos a quedarnos primero hablando del grupo, del grupo único, del único grupo de la segunda provincial gaditana, donde ayer se enfrentaban el Ubrique Unión Deportiva y el conjunto del San Fernando Club Deportivo B. Como decíamos, ya el entrenador Mario Casilla tenía la mosca detrás de la oreja después de ver el resultado que cosechaba el conjunto del San Fernando en la primera jornada liguera, la que se disputó la pasada semana, en la que el equipo isleño conseguía la victoria en esa primera jornada, y además era uno de los equipos que goleaba, en este caso al Ciudad de Chiclana, al que venció por 5-1. Por cierto, el Ciudad de Chiclana, próximo rival del Ubrique Unión Deportiva. Pues dicho esto, se esperaba quizás algo más de un rival que vino a Ubrique, se plantó en el campo y en la primera mitad casi, por no decir que no tuvo ninguna ocasión de cara a la portería de Benji. Apenas, si no recuerdo mal, creo que no llegó a tirar entre los tres palos en esa primera mitad, o si llegó el balón sería de un rebote. La verdad es que no puso mucho empeño el conjunto isleño, el conjunto de San Fernando, en llegar a la meta del Ubrique Unión Deportiva. Defendía más el Ubrique Unión Deportiva, sí pretendía llegar a meta, pero ya como nos comentaba Mario la pasada semana, defensivamente el equipo estuvo bien plantado, pero ofensivamente generó muy pocas ocasiones. De hecho, en la primera mitad casi todo el peligro llegó de las botas de Paquito, que en el minuto 7 tuvo ya la primera ocasión, un remate que salió fuera, pero sería un aviso porque en el minuto 23 sería objeto de un penalti que decretó el colegiado jerezano que dirigió el partido, y que el mismo Paquito se encargó de transformar. Por lo tanto, el primer gol oficial de la Unión Deportiva, del nuevo Ubrique Unión Deportiva, obra de Paquito. Le cabe el honor de haber sido el primer goleador de esta nueva etapa del Ubrique Unión Deportiva. Seguía intentándolo el Ubrique, pero ya decimos, se llegaba, pero sin generar ninguna ocasión. Lo más peligroso desde el gol fue un remate que peinó Leandro hacia atrás en el minuto 32 y que retuvo el portero sin problemas. La segunda, así se llegó al descanso. La segunda mitad, la historia cambió un poco. El San Fernando ahora sí puso un poco más de gana, un poco más de mordiente, y sobre todo en las botas de Alberto, jugador que entró en esta segunda mitad. En el minuto, en el minuto exactamente 62 de la, en el minuto 62 de partido, 17 de la segunda parte, Alberto mandaba un balón al larguero de la portería defendida por Benji. Posteriormente, tres minutos más tarde, también se plantaba ante la portería de Benji, que logró atajar los remates, el primer remate, y luego en dos tiempos se quedó con el balón. A un tiro cruzado, luego el rechazo pues logró cogerlo. Los dos equipos empezaron a mover el banquillo, ya habían entrado en el descanso Robinho por Mecha y Joaquín por Juanda, y posteriormente ya pues entraron también el Miguel Domínguez por Lola en el minuto 26, y sobre todo también empezó a mover el banquillo el conjunto isleño, que era el interesado en darle la vuelta al marcador. En el minuto 75, de nuevo Alberto tuvo la ocasión del partido. En un pase al hueco logró plantarse ante la meta de Benji con un tiro bajo, pero que paró perfectamente Benji. La respuesta llegó de la mano de las botas, mejor dicho, de Robinho, que también se consiguió en una jugada por banda plantarse solo ante el portero, que le ganó la partida. En la jugada posterior, Robinho tocaba el balón con la mano, el árbitro lo sancionaba, le enseñaba la tarjeta, y era la segunda porque ya le había mostrado una al poco de entrar en el campo. Por lo tanto, a partir de ese minuto, que era el 36, el Ubrique Unión Deportiva jugó con un jugador menos por expulsión de Robinho, y a lo que se dedicó ya a intentar mantener el balón y a mantener ese resultado, esa ventaja, porque las acometidas del San Fernando cada vez eran más más asiduas. Los últimos minutos, pues la cosa estuvo un poquillo más tensa, más brusca. El Ubrique Unión Deportiva intentando pues romper el juego isleño y los las bullas también del equipo de San Fernando por lograr un empate que no llegaba. Por lo tanto, 1-0, como hemos dicho, victoria para el Ubrique Unión Deportiva en ese estreno en casa. Siempre es importante comenzar con una victoria y bueno, cuando los partidos no están tan claros como fue este, sobre todo en esos minutos finales, siempre es importante al menos el haber logrado esa victoria. Vamos a conocer algo más, vamos a conocer cómo plantearon los propios protagonistas este partido. Por ejemplo, lo vamos a hacer con Leandro Izquierdo, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Leandro, buenas tardes. Buenas tardes. Debut en casa y, como decimos nosotros, qué mejor manera que hacerlo con una victoria, ¿no? Claro que sí, era nuestro primer partido en casa con la afición que llenó el campo prácticamente y no podíamos fallarle. Un partido duro, pero al final se consiguió la victoria. Uh-huh. Y un partido igualado, aunque a pesar de eso, desde el comienzo se vio que era el Ubrique el que buscaba más la victoria, ¿no? Que quizás el San Fernando. Sí, al principio tomamos la rienda del partido y empezamos a crear ocasiones y prácticamente ellos no llegaban a meta. Nuestra defensa estaba bastante bien plantada y apenas nos crearon ocasiones, pero sí es cierto que a medida que fue transcurriendo el encuentro pegamos un bajón físico. Uh-huh. Y el San Fernando sí que tuvo la pelota más en la segunda parte. Uh-huh. En líneas generales, partidos con pocas ocasiones para ambos equipos, y vosotros, ¿cómo lo planteasteis desde el inicio? Hombre, nosotros a priori sabíamos que este equipo era bueno, porque uh-huh. venía de ganar 5-1 en el primer encuentro. Sabíamos que movía bien la pelota y demás, pues nuestro entrenador nos planteó un partido bastante serio y bastante eficaz, a mi manera de ver, muy bien plantado en el campo y a esperar la reacción del rival, a ver cómo actuaban y nosotros atacar por sus puntos débiles. Bueno, ya como ocurriera en el primer partido, al menos por oídas lo decimos, en este lo que sí vimos que en defensa está el equipo muy serio, ¿no? Como tú dices, muy bien posicionado, todos aportando, todos defendiendo y quizás sea del centro del campo para arriba todavía donde parece que falta un poco de mordiente, ¿no? Sí, en defensa tenemos una defensa bastante fuerte, tenemos unos laterales muy rápidos y unos centrales muy fuertes que van muy bien de cabeza y uno de nuestros puntos fuertes es la defensa. En dos partidos no hemos encajado todavía ningún gol. Y como tú dices, bueno, yo no creo que sea tan problema desde el centro del campo hacia arriba porque somos un equipo nuevo, estamos adaptándonos, una competición nueva, llevamos algunos compañeros, yo no tanto, mucho tiempo sin jugar al fútbol y poco a poco tenemos que ir adaptándolo y los goles poco a poco irán llegando. Tenemos a uno de los mejores delanteros de la liga que al final de temporada acaba con bastantes goles. El San Fernando, como tú comentas, fue mejor en esa segunda mitad, buscó más la portería. Pero creo que es que has dado tú en la clave, ¿no? Eso coincide también con que vosotros empezáis ya a notar el cansancio y da la impresión de que todavía se os hace largo los partidos, ¿no? Claro, como bien te dije antes, una competición tan nueva para nosotros y un partido como fue el del domingo tan exigente, porque San Fernando te exigía correr mucho, movía mucho la pelota de banda a banda, entonces el esfuerzo físico que teníamos que hacer era bastante grande. Y poco a poco, con el paso del tiempo, pues eso se nota en las piernas. Aunque yo creo que nos quedan bastantes ocasiones, aguantamos bien, porque la afición estuvo de 10 apoyándonos y los últimos 15-20 minutos nos llevaron en volandas ellos. Y gracias a ello, creo yo, ganamos el partido. Uh-huh. Tú como jugadora, llevamos tan solo dos jornadas de liga, ¿tú cómo ves ahora al equipo? Hombre, yo al equipo lo veo bastante bien. Quizás no haga falta ese pelín de explosividad que se va cogiendo con el ritmo de competición, pero en líneas generales yo creo que tenemos todas las líneas del campo bastante bien cubiertas, tanto la defensa que es bastante fuerte, un centro del campo que toca muy bien la pelota y una delantera con bastante gol. Yo creo que si poco a poco vamos trabajando, que cada día Mario nos machaca a base de conceptos, ejercicio, táctica, técnica, todo eso, yo creo que podemos hacer un buen papel en esta liga. Tú, a pesar de tu juventud, podemos considerarte pues como un veterano, no por el hecho de la edad, ya decimos, sino porque ya conoces la categoría, ya has militado, en la pasada temporada militabas en ese equipo del Bosque. Se trata de una categoría bueno, peculiar, esta segunda provincial, la primera, cuando un equipo nace, pues la primera que tiene que disputar, y por lo general deducimos que la mayor parte de los partidos serán más físicos que otra cosa, ¿no? Sí, claro, yo por la experiencia del año pasado me di cuenta de que el rival, por muy inferior que parece a priori, uh-huh. estaba bien físicamente, te podía ganar en cualquier momento. Por eso es una categoría muy física, estas categorías muy físicas, que están muy bien físicamente para primero aguantar los partidos enteros y después para ganar. Y por la experiencia de este año, que se han incorporado 5 o 6 equipos nuevos, es un mundo nuevo que no sabemos lo que nos vamos a encontrar en los otros campos. Eso es otra, porque la categoría está bastante cambiada con respecto a lo de la temporada pasada, ¿no? Sí, el año pasado yo conozco a 7 o 8 equipos que siguen militando este año, el año pasado, y más o menos sé cómo juegan y demás, pero que se han incorporado Chiclana, Ciudad de Chiclana, San Fernando, los equipos de Jerez, y a priori parece bastante fuerte, pero para nosotros eso no nos importa. Nosotros haciendo nuestro trabajo, yo creo que puedo plantarle cara a cualquiera. Uh-huh. Oye, Leandro, el de la pasada semana también sería un partido especial para ti, ¿no? Sí, bastante especial. Tengo mucho cariño al equipo del Bosque y de eso, tanto a Benji como a Lola como a mí, nos hicieron un pequeño homenaje al principio del partido y fue bastante agradable. Uh-huh. Ahora mismo, ¿tú dónde crees que el equipo tiene más margen de mejora? Y bueno, aparte de que tenga margen de mejora, ¿crees que se va a ver con el transcurso de la jornada? Hombre, yo creo que poco a poco, cuando vayamos asimilando un poco más los conceptos, yo creo que donde se notará ese cambio cualitativo será en la delantera. Yo creo que cuando ya encajemos jugadas, juguemos un poco por las bandas, yo creo que los goles irán llegando. Aunque claro que el resto de posiciones hay que mejorarla, nunca se está al 100%. Pero yo creo que el margen de mejora más visible se verá en la parte delantera. Yo puedo decir una cosa, que es que en los partidos que os hemos visto, bueno, el estreno ya sabes, o la presentación fue aquí con Prado de Rey, pero se ha dejado entrever también que en ese partido contra Prado de Rey quizás había algunos componentes, algunos jugadores que pensaban con mentalidad de fútbol sala, y vemos que eso poquito a poco va cambiando, ¿no? Es normal, porque todo o la mayor parte de ellos vienen de estos últimos años de jugar al fútbol sala sin tener la opción de jugar al fútbol, ¿no? Claro, porque como tú bien dices, muchos compañeros que hay este año en el equipo venían del equipo de fútbol sala, pero eso poco a poco se va asimilando. Yo creo que ya los que vienen de fútbol sala están cambiando el chip, y eso se trabaja todos los días. Pum, para eso entrenamos 3 días en semana para cambiar eso. Yo creo que en cuestión de un poco tiempo olvidarán del todo el fútbol sala y jugarán al fútbol, que es lo que mejor saben hacer. Tú que ya conoces la categoría, bueno, viendo el resto de los equipos, aunque hay algunos que, como tú bien comentas, son nuevos y que es imposible conocerlos, pero también viendo al Ubrique, viendo el ambiente que reina ahora en el equipo, ¿qué podemos esperar de la Unión Deportiva? Hombre, yo por mi experiencia el año pasado y fijándome en los equipos que había el año pasado y que me enfrenté a ellos con el Bosque, yo creo que este año mi equipo es un poco superior al que había el año pasado en el Bosque. Y yo creo que en casa, que es un fortín para nosotros, porque con la afición, el comando petaca, los abonados, los socios, todos están sublimes en cada partido. Yo creo que no dejando escapar muchos puntos en casa y haciendo un buen papel fuera de ella, podemos optar, no sé, quiero ser muy pretencioso, pero del 1 al 5, al 6, yo creo que podemos estar. Por cierto, ya que comentas lo de la afición, es una cuestión a destacar, sobre todo el número de aficionados que estáis arrastrando, porque dada la circunstancia, bueno, da gusto ver el Barbadillo, como lo hemos visto tanto en ese partido amistoso contra el Juventud de Prado de Rey como este domingo, aunque todavía se podría llenar más, ¿eh? Claro, yo creo que en el momento en que la gente, todo el pueblo, todo el mundo se entere de que ganamos partido, de que hay más gente al campo, yo creo que se va a ver un buen ambiente. Además, tú estás jugando y se te pone la piel de gallina escuchando cantar, escuchando a la gente encima del árbitro, gritando. Eso es muy bonito para un futbolista. Hacía tiempo que no se veía la carretera del campo de fútbol pues con esa cantidad de vehículos como el pasado domingo. Leandro, ya para ir despidiéndonos, ¿conocéis algo del Ciudad de Chiclana? Pues la verdad que lo que yo he podido mirar es que los dos primeros partidos que han disputado, uno lo han perdido, creo, y la semana pasada contra su hubo derbi, Chiclana, Ciudad de Chiclana, y empataron. Así que solo llevan un punto, pero como te dije antes, hay 5 o 6 equipos nuevos que no sé cómo van a jugar ni qué nos vamos a encontrar. Precisamente, el Ciudad de Chiclana fue el equipo que salió goleado en la primera jornada ante el San Fernando, ¿ve? Ah, mira, pues, pero no quiere decir nada, claro. Claro, aunque parezca un dato un poco a favor nuestro, no quiere decir nada, porque cada partido es un mundo y más fuera de casa. Pues Leandro, lo vamos a dejar aquí y agradecerte que nos hayas atendido. Enhorabuena por la victoria y nada, mucha suerte para ese desplazamiento que tendrá lugar el próximo domingo. Ya tenemos horario de ese partido porque será a las 5 de la tarde en Chiclana. Pues eso, mucha suerte para este envite, ¿eh? Venga, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego, gracias. Hasta luego. El Lubrique Unión Deportiva que presentó la siguiente alineación: Benji en la portería, Juanda, Lola, Paco y Carlos. Carlos, bueno, Paco un poquillo más adelantado, Carlos Gimonte en defensa, Paco, Chávez, Mecha, Leandro, y en la zona más adelantada, Roque, un poquillo de media, ejerciendo casi de media punta, y Ángel. En el descanso entraron, como dijimos antes, Robinho por Mecha y Joaquí por Juanda. Posteriormente también haría su entrada en el terreno de juego Luis por Roque en el minuto 58 y Miguel Domínguez en el minuto 70. También haría su entrada en el campo por Lola. En cuanto a las amonestaciones, pues Ángel vio una tarjeta amarilla en el minuto 13. Y por aquí vemos, por aquí estamos mirando a ver también en el minuto de esas amonestaciones. Bueno, la verdad es que el árbitro se mostró un poquito tarjetera al final. La primera parte no tuvo excesivos problemas, pero claro, ya en esos minutos finales, con esa tensión y esa ese San Fernando atacando, el Lubrique Unión Deportiva defendiendo, pues se dieron una serie de jugadas que el árbitro entendió que había que amonestar. Así, por ejemplo, en el minuto 69, Robinho vio la primera de las dos tarjetas amarillas por desplazar el balón. Posteriormente también lo vería Mario, el técnico ubriqueño. Y en el 36 Robinho vio esa segunda amarilla por mano que lo condenó a la expulsión. También la vería Leandro y el jugador Cortina, que entró en la segunda mitad del equipo de San Fernando, que ya en el descuento también vio cómo lo expulsaban, al igual que Monte. Pues esos fueron los datos que podemos comentar de este partido. En torno a 300 y pico espectadores se dieron cita en el Antonio Barbadillo ayer domingo. Y en lo que se refiere al resto de la jornada, estos fueron los resultados: Ciudad de Chiclana 1, Chiclana Club de Fútbol B 1, Federico Mayo B 4, Unión Deportiva El Bosque 1, Club Deportivo Guadiaro 4, Unión Puerto Realeña 3, Juventud de Torrecera 0, Club Deportivo El Torno 2009 5, Jerez Deportivo 3, Nuevo Gazul 2012 0, Club Deportivo Cañorrera 2, Jerez Balompié 0, Recreativo Portuense B 1, Cádiz 1812 1 y Unión Deportiva Bornense 1, Atlético Pastores 2. Descansaba el conjunto de la Unión Portuense del Puerto. El Jerez Deportivo ya se coloca como líder. Bueno, era cuestión de tiempo, era de esperar que este nuevo proyecto jerezano y que tiene todas las luces de que va a vivir varios ascensos consecutivos, como decimos, era cuestión de tiempo que ocupara esa primera posición. Parece que va a estar destinada a un conjunto que a todas luces será superior al resto de equipos de la categoría, pero esto hay que demostrarlo. Sobre el papel sí, pero tendrá que demostrarlo a lo largo de esta temporada. Pues bien, ya el líder con 6 puntos, los mismos que el Club Deportivo Cañorrera. 4 puntos tiene el Torno 2009, el Recreativo Portuense B, el Club Deportivo Guadiaro, el Chiclana Club de Fútbol B y el Ubrique Unión Deportiva. 3 puntos, Unión Puerto Realeña, bueno, la Unión Deportiva en séptima posición. 3 puntos, la Unión Puerto Realeña, el San Fernando Club Deportivo B, el Nuevo Gazul 2012, el Federico Mayo y el Atlético Pastores. 1 punto, Cádiz 1812, Unión Deportiva El Bosque y Ciudad de Chiclana. Y todavía sin puntuar, la Unión Deportiva Bornense, la Unión Portuense del Puerto y el Jerez Balompié. Además del Juventud de Torrecera, que ahora es el colista de la categoría. Los próximos duelos, pues el Ubrique Unión Deportiva, como hemos comentado antes, que se enfrenta al Ciudad de Chiclana. Será el próximo domingo a las 5 de la tarde. Ese es el primer encuentro que tenemos que tener en cuenta. El resto se adelantan 4 partidos a la jornada del sábado. A las 9 de la noche, San Fernando Club Deportivo B y Federico Mayo. A las 5 de la tarde, Unión Deportiva El Bosque, Club Deportivo Guadiaro. A las 6 de la tarde, Unión Puerto Realeña, Juventud de Torrecera. Y a esa misma hora, a las 6 de la tarde, Nuevo Gazul 2012, Club Deportivo Caño Herrera. El resto de la jornada se disputa el domingo. A las 5 y media, Club Deportivo El Torno 2009, Jerez Deportivo. A las 12 de la mañana, Jerez Balompié Recreativo Portuense B. A la 1 de la tarde, Cádiz 1812, Unión Deportiva Bornense. A las 5 y media, Atlético Pastores, Unión Portuense del Puerto. Descansa el Chiclana Club de Fútbol B. Tan solo de lo que hemos comentado, pues destacar esa derrota del conjunto del Bosque por 4-1 ante el Federico Mayo. El Bosque, ya saben que militan varios jugadores ubriqueños, bueno, y que es el conjunto vecino, nuestro conjunto hermano es vecino, y que milita en esa misma categoría. Vamos a seguir repasando el fútbol antes. Hacer una puntualización, y es que esta tarde, esto para los aficionados al fútbol sala y componentes de los equipos, esta tarde a las 9 de la noche va a tener lugar la Asamblea General Ordinaria del Comité Local de Fútbol Sala, donde se van a tratar dos puntos en el orden del día, dos puntos importantes, como es la aprobación del presupuesto para la próxima temporada y el establecimiento del calendario liguero de esta 2012-2013. Dicho esto, volvemos al... por cierto, también comentar que Estudiantes se llevaba ese primer trofeo de campeones tras empatar a cero en el partido, en la final que disputó ante el Don de Fútbol Sala. Victoria que lograba en los penaltis. Nos quedamos con el fútbol, con el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que es quizás el equipo que... es un equipo que ahora mismo nos está dando muchas alegrías. Bueno, las dos alegrías, la de las dos primeras jornadas. La verdad es que, en general, los equipos del Ubrique Unión Deportiva no han arrancado nada mal esta temporada liguera, a excepción del Alevín, que ha caído en los dos partidos que ha disputado, y el Prebenjamín, que también ha perdido en su estreno este fin de semana. El resto ya saben lo que es vencer, incluso en esas dos jornadas. Es el caso del Juvenil, que ya goleaba en la jornada inaugural, y que ayer también se llevaba la victoria por 0-3 ante el distrito La Granja, en Jerez. Los goles obra de Panadero, Soto y Gago. Un partido controlado, muy bien controlado, muy buena disposición, muy bien plantado en el terreno de juego el equipo que dirige Manolo Hinojo. Un equipo muy motivado, un equipo en el que ahora reina un muy buen ambiente, y eso se refleja en estos resultados y en el juego. Al descanso ya vencía el Ubrique Unión Deportiva por 0-2 y tras la reanudación amplió esa diferencia. Por ahora, pues estamos viendo que están llegando los resultados, y parecen que son resultados cómodos. Incluso nos decían que el partido estuvo controlado, incluso demasiado, que los jugadores en cierta manera se relajaron una vez que el marcador ya estuvo a su favor, pero a pesar de todo nunca peligró, porque el equipo rival no creó demasiado peligro. Ese fue el resultado. La jornada nos dejaba también los siguientes: Ciudad de Chiclana 1. Este no es el papel de el equipo, o en este caso no es la clasificación del equipo juvenil, sino en la que hemos comentado antes, de lo que es la segunda provincial. En el grupo 2 de la segunda provincial también, pero juvenil. Estos fueron los resultados. Ahora sí, Paquete 1, Sociedad Deportiva Jerez 2, Bornense 2, Jerez Deportivo Fútbol Club 1, Gédula Balompié 3, Jerez Industrial B 6, Federico Mayo 6, Pueblo Nuevo B 7, San José Obrero 6, Olvera 6, vaya resultado, vaya empate, Jerez Distrito Norte 2, Arcos 4 y Altillo 0, Nueva Jarilla, Asociación Deportiva 2. Ubrique Unión Deportiva es el líder de la categoría. Es el líder con 6 puntos, los mismos que el Pueblo Nuevo B y el Jerez Industrial B, además del Nueva Jarilla y del Arcos. Decir que ahora mismo los dos primeros, las dos primeras posiciones de ascenso la ocupa el Ubrique y el Pueblo Nuevo B, y la tercera, que podría dar también la posibilidad de ascender, la ocupa ese Jerez Industrial B. Todos con 6 puntos, pero con el Golaveras a favor del Ubrique Unión Deportiva, que tiene pues una diferencia de goles de más 15, nada más y nada menos. El segundo clasificado lo tiene de más 6. Bien, con 4 puntos tenemos a Olvera y a Sociedad Deportiva Jerez Fútbol Club. 3 puntos para Bornense, 1 punto para Torrecera, San José Obrero B, Jerez Deportivo Fútbol Club y el Paquete. Y con 0 puntos, Saltillo, Federico Mayo B, Distrito La Granja, Gédula Balompié y Jerez Distrito Norte. El próximo rival del conjunto ubriqueño será el Altillo, y atención porque el partido no se va a disputar el domingo, sino que se adelanta la jornada del sábado a las 5:30 en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. Nos quedamos ahora con la categoría infantil, donde se producía el estreno del campeonato liguero. El Ubrique Unión Deportiva lo hacía fuera de casa y se enfrentaba al conjunto del San Benito. Un partido que, como hemos comentado, se quedó, o del que se trajo los 3 puntos, el Ubrique Unión Deportiva infantil, que este año entrena José Manuel Parrado. Los goles, obra de David e Iván, por partida doble. Un partido marcado por el calor y bueno, por el debut de muchos de sus jugadores en la categoría infantil. La mayor parte del grupo o de la plantilla son jugadores de primer año que el año pasado militaban en la categoría Alevín y que este año entran en ese infantil con el cambio que supone el pasar del fútbol 7 al fútbol 11. Este era su estreno, el primer partido, y la verdad que en parte pues se adaptaron bien a las dimensiones del terreno de juego, porque el campo del San Benito es un campo pequeño, es más estrecho y bueno, se nota un poquillo la diferencia, pero no tanto como si se jugara en un campo, en un terreno de juego amplio. Con empate a 0 se llegó al descanso, y en la segunda mitad los ubriqueños optaron por la velocidad como principal arma, viendo que la defensa del equipo jerezano era bastante lenta y que por ahí se le podía hacer pupa. De hecho, basándose sobre todo en balones en profundidad, fueron cayendo los goles poco a poco. Victoria, por lo tanto, para el Ubrique Unión Deportiva en esta categoría infantil. El resto de la jornada nos dejaba estos resultados: Zona Sur 0, Amigos de la Cruz Roja 6, Atlético San José 1, Los Naranjos 1, Juventud Jerez Industrial 1, Villamartín 2, Distrito La Granja B 2, Ciudad de Jerez 5, La Jerezana 8, La Salle 0, y no ha trascendido el resultado del Nueva Jarilla Marianistas B. La Jerezana líder con 3 puntos, los mismos que Amigos de la Cruz Roja, Ciudad de Jerez y el Ubrique Unión Deportiva, que se coloca en la cuarta posición. También con 3 puntos tenemos al Villamartín, y ya decimos, por Golaveras, esa cuarta posición, propiedad del Ubrique Unión Deportiva. Por detrás, Los Naranjos y Atlético San José con 1 punto, y con 0 Marianistas, San Benito, Nueva Jarilla, Jerez Industrial, Juventud Jerez Industrial, Distrito La Granja B, Zona Sur y La Salle, teniendo en cuenta que Nueva Jarilla y Marianistas B pues no tienen su partido contabilizado. Eso fue, como decimos, esta primera jornada en la categoría infantil. La segunda, que supondrá también el debut en casa del Ubrique Unión Deportiva, tendrá lugar este próximo sábado a partir de las 12 del mediodía en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, donde va a recibir la visita del equipo de la Jerezana. Eres tan moderno y tan antiguo a la vez, como el Una de las dos derrotas del fin de semana vino de la mano del equipo alevín. Derrota por 3-6 ante el Flamenco Club de Fútbol. Los goles obra de José Mari y Miguel Rubiales por partida doble. Un partido raro, extraño, porque al descanso el Ubrique Unión Deportiva ganaba por 3-0. Había dado buena imagen, había dominado el partido, controlado el juego. Pero en esa segunda parte el conjunto se vino abajo sin ningún tipo de explicación. No fue un bajón físico, parece que fue más psíquico que otra cosa, psicológico. Y el conjunto del Flamenco, conforme fue llegando a la meta ubriqueño, fue logrando los goles hasta darle totalmente la vuelta al marcador. Derrota del Ubrique Unión Deportiva. Otro resultado de la jornada: la Jerezana 9, los Naranjos 1, Juventud Jerez Industrial 9, la Marquesa 0, Altillo 3, Villamartín 1, San Benito 4, La Salle 3 y Amigos de la Cruz Roja 2, Marianista 6. La Jerezana es el líder con 6 puntos, los mismos que Marianistas y Altillo. 3 puntos Nueva Jarilla, Juventud Jerez Industrial, Amigos de la Cruz Roja, Villamartín, Zona Sur y Distrito La Granja, además del San Benito. El Ubrique Unión Deportiva es un décimo con 0 puntos, con 2 derrotas. Y Icobesa Don Bosco también tiene 0 puntos, La Salle de Jerez, el conjunto de los Naranjos y la Marquesa. El Flamenco, que se nos había escurrido por ahí, es un décimo. El Ubrique Unión Deportiva es décimo primero. Y esto todavía pendiente de conocer algunos resultados que no han trascendido de esta segunda jornada. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Distrito La Granja y el partido se va a jugar el sábado a las 12:15 también en Ubrique, porque repite jornada en casa. Recordemos, 12:15 en el campo de fútbol 7, situado al lado del pabellón polideportivo municipal. La goleada del fin de semana la protagonizó el Ubrique Unión Deportiva Benjamín. 11-0 nada más y nada menos logró el conjunto ubriqueño, que suma 2 victorias en sus 2 partidos. De estos 11 goles, 4 fueron obra de Iván, 3 de Francisco Yucia, 2 de Carlos López, 1 de Alex Roldán y otro de Alejandro Domínguez. El conjunto del Flamenco era un equipo nuevo, recién creado este año, y con los jugadores pues todavía muy flojos, muy verde. Y quieras que no, el equipo Benjamín o el grupo que conforman el equipo Benjamín ya lleva 3 años lo que es competición oficial, y eso es lo que se nota, es lo que tradicionalmente nos decían los directivos del Ubrique Unión Deportiva, que notaban cuando se enfrentaban a equipos con más tablas que ellos. Pues ahora en la situación contraria, al menos con este conjunto del Flamenco. Un partido que tuvo controlado desde el primer momento. El Flamenco apenas inquietó la meta ubriqueña, por decir algo, porque no llegó a el portero del Ubrique Unión Deportiva fue un mero espectador. Al descanso ya vencía 4-0 y después ya llegaron el resto de goles hasta completar ese resultado, ese marcador de 11-0. El próximo rival, al igual que ocurre con sus compañeros alevines, será el Distrito La Granja. El partido se va a disputar en el campo de césped artificial del pabellón a partir de las 11 de la mañana del sábado. El resto de la jornada nos dejó estos resultados: Juventud Jerez Industrial 14, Jerez Distrito Norte 4, Icobesa 6, Villamartín 1, San Benito 4, La Salle de Jerez 0, Marquesa 1, Nueva Jarilla 9 y Amigos de la Cruz Roja 4, Marianistas 5. Comentar que ahora mismo el líder de la categoría es el conjunto del Juventud Jerez Industrial con 6 puntos y que la segunda posición la comparten Ubrique Unión Deportiva y Marianistas, porque tienen 6 puntos y ambos tienen una diferencia de goles a favor de 16 goles cada uno. Detrás, Icobesa con 12 puntos, con 6 puntos, 4 para Nueva Jarilla, 4 para el San Benito, 3 para la Jerezana, Amigos de la Cruz Roja y Distrito La Granja B, y 0 puntos para los Naranjos, Zona Sur, Flamenco, Villamartín, La Salle, La Marquesa y Jerez Distrito Norte. Hay 4 equipos que tampoco ha trascendido sus resultados y que no están registrados en esta clasificación, como son Distrito La Granja B, La Jerezana, Zona Sur y Los Naranjos. Por lo tanto, puede haber cambios en esta, o va a haber de hecho cambios en esta clasificación una vez que se confirmen estos resultados. Y vamos a finalizar con el Prebenjamín. Resultados del fin de semana: 2-10 caía ante el Jerez Alternativa. Los goles obra de Adrián y Fran. Debut del equipo que dirige Roque Carrasco. Y un debut quizás al que han llegado los jugadores un poco verde. Era el primer partido, tanto amistoso como oficial, que disputaban. Y a pesar de que empezó bien las cosas para el conjunto ubriqueño, cada contra que realizaba el conjunto visitante, el Jerez Alternativa, era un gol. Los jugadores ya se desubicaron sobre el terreno de juego, llegaban al descanso con una desventaja de 1-6 que se completó, se transformó en ese 2-10 tras la segunda mitad. Tuvo muy pocas ocasiones, dominaron ellos y hay pocas conclusiones que sacar de este partido. Tan solo que todavía el equipo tiene que mejorar bastante y tiene que hacerse conforme vayan pasando la jornada. Es para mucho su primera puesta en escena en competición oficial. La jornada nos dejaba estos resultados. Sociedad Deportiva Gédula Balompié 5, Amigos de la Cruz Roja 0. Liberación 7, Pueblo Nuevo La Granja 1. Y Ubrique Unión Deportiva 2, Jerez Alternativa 10. Nos faltan por conocer el Sociedad Deportiva Jerez San Benito, el Next Stars Florida, el Paquete La Jerezana y el San José Obrero Zona Sur. Por lo tanto, la clasificación un poco desangelada. Jerez Alternativa es el líder con 6 puntos. 6 puntos tiene también el Gédula Balompié. 3 puntos Veterano Jerez y Sociedad Deportiva Jerez, además del Zona Sur Liberación y La Jerezana y Pueblo Nuevo La Granja. Y 0 puntos Next Star, Paquete, San Benito, San José Obrero, Ubrique Unión Deportiva, Florida y Amigos de la Cruz Roja. Habrán podido comprobar que el líder suma 6 puntos y nosotros hemos dicho que debutaba el Ubrique Unión Deportiva en esta competición. Eso es debido a que en la primera jornada le tocó descansar al Ubrique Unión Deportiva. El próximo rival del equipo que dirige Roque Carrasco será el conjunto del Zona Sur. El horario todavía no está determinado y también comentar que la semana que viene vuelve a la competición el Ubrique Unión Deportiva Cadete, pero tras esta semana de descanso, pero que también volverá a disputar su partido fuera de casa. En cuanto al resto de competición senior, aunque no haya presencia de equipos de Ubrique, nosotros los repasamos. Tenemos que quedarnos con la primera victoria del Arcos, 4-1 ante el San Juan. Una victoria que no le sirve para salir del pozo, todavía sigue metido en la zona de descenso, aunque ya ha abandonado esa última posición. Es 18º con 3 puntos. Mejor le van las cosas al Cádiz B, que este pasado fin de semana, a pesar de empatar a 0 con el Conil, se sitúa o se mantiene en esa quinta posición de la tabla a tan solo 2 puntos de la fase de ascenso. Recordemos que el líder de esta categoría es el conjunto del San Roque de Lepe, que tiene 13 puntos. En lo que se refiere ya a la primera andaluza, nosotros nos fijamos en lo que hizo el Puerto Real, que empató a 2 con el Jerez Industrial. Es el equipo de Chiclana, Club de Fútbol, el líder, junto a Los Barrios y Algaida, suman 6 puntos. El Puerto Real es 12º, con 2 puntitos, 2 partidos, 2 puntitos en este arranque de la primera andaluza. En regional preferente, los equipos de la Sierra nos dejaron pues más alegrías, ¿no?, que tristezas, porque el Atlético Gastor vencía por 3-0. Por su parte, el Gédula empataba 2 ante el Recreativo Portuense, pero Villamartín vencía por 2-1 al Algeciras B. Líderes, la Balomna B con 6 puntos, lo mismo que Pueblo Nuevo. En tercera posición se coloca Villamartín. mientras que el Atlético El Gastor se coloca en séptima posición con 3 puntos. Villamartín tiene 4, 3 puntos para Atlético El Gastor, y el Gédula es décimo segundo con un puntito. Recuerden que es la segunda jornada. Los próximos rivales de los equipos de la Sierra será el Barbate para el Gédula, el Tarifa para el Villamartín y Atlético El Gastor, que viajará a Sanlúcar para enfrentarse al Rayo Sanluqueño. Y por último, en la primera provincial, este fin de semana se dieron estos resultados. Nos fijamos, por ejemplo, en el Espera, que empató a 1 con el Novo Chiclana, y poco más, porque el Puerto Serrano protagonizaba la goleada de la semana al Alcalá Atlético por 7-1, y eran los resultados de los equipos serranos. El líder es el Bejer Balompié con 6 puntos, lo mismo que Juventud Sanluqueña y Español Bejer. El Puerto Serrano 4 en cuarta posición y quinto Espera con 4 puntos. Por lo tanto, empatado a punto los dos equipos de la Sierra. El Juventud de Prado de Rey, atención especial a este equipo que dirige nuestro paisano Luis Miguel Fernández, vencía en casa, en su estreno en casa, por 2-1 al Atlético Torrecera. Una victoria que le ha venido muy bien. Dice aquello de a entrenador nuevo, victoria segura, y se cumplió en esta ocasión. Juventud de Prado de Rey es octavo con 3 puntos. Empatado con Florida, Trebujena, San José Obrero, San Bernardo y Sidoña Balompié. Un punto para Novo Chiclana y Atlético San Roque, 0 puntos Torrecera, Alcalá y Alcalá Atlético. El próximo rival del Juventud Prado de Rey, por ejemplo, va a ser Atlético San Roque, equipo que tan solo ha logrado un punto en estas dos jornadas. El Puerto Serrano viaja a la casa del líder, Bejer Balompié, mientras que le espera recibe al otro equipo bejeriego, al Español de Bejer. Pues así ha sido esta segunda jornada en las distintas categorías del fútbol modesto. Y antes de despedirnos vamos a quedarnos con algunos apuntes. Por ejemplo, que ya se ha abierto el plazo de inscripción para la quinta liga de ajedrez Bar Lobato. Aquellos que estén interesados pueden acudir a dicho bar a inscribirse, y las bases del concurso se van a juntar por dirección o por correo electrónico para todos aquellos interesados. También en lo relacionado con el atletismo, decir que el pasado fin de semana hubo presencia ubriqueña en la 23ª carrera por la playa de Regla en Chipiona. Un recorrido de 8 kilómetros en su totalidad por la playa, por la arena de playa. Le añade ese poquillo de dureza a la prueba, si cabe. Y dos ubriqueños, Juan de Dios Mateo Garcés, de las Nutrias Pantaneras, que terminó en séptima posición de la general y primero de su categoría, con un tiempo de 29 minutos 50 segundos, y María de la Luz García Clavijo, que también completó el recorrido y finalizó tercera de su categoría. Por cierto que Juan de Dios Mateo va a participar este fin de semana en una nueva edición de las Breñas Strength 24 horas, una prueba de resistencia que va a tener lugar en este bonito paraje de la bahía de Cádiz. Y también desde las Nutrias Pantaneras nos llega la información sobre la Escuela de Atletismo, que comenzará su actividad esta semana, en concreto será el viernes, a partir de las 7 de la tarde, en las pistas de atletismo. Para este año se tiene previsto que se celebre una clase semanal y que el precio del curso sea de 7 euros al mes. Va a estar impartido de nuevo por el corredor, el monitor del Gastor, Jorge Sánchez, que va a dirigir a los jóvenes en esta nueva temporada. Recuerden, Escuela de Atletismo, ya se pueden inscribir, o el mejor escenario es que acudan este viernes a las 7 de la tarde a esas pistas de atletismo. Estamos fuera de tiempo, por lo tanto nosotros nos vamos a despedir. Nos han quedado algunas cosas pendientes, pero ya las trataremos con más tranquilidad en la jornada de mañana, martes. Hoy casi información exclusiva dedicada al fútbol. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.